ahora te lo juro pares nadie. Todo el barrio conoce ya tu táctica. Abre tus piernas de la suda, ser romántica. Marea tu meleo, el pantalón a cuero y esos tacones con los que no ves el suelo. Como siempre, divina de la muerte, bien arreglada, esa noche tendrás suerte. BMW, corre y cómpralo. Baño en perfume, pelo engominado y la mira de vaca pa' un lado. Háblale, pregúntale, díselo de frente. Dale una noche, eso es lo que quiere. Deja que la niña actúe como quiera. Si al final de la noche chupará la manguera, chavales.